El tema de colgarse o no es una necesidad ante el abandono y la ausencia del Estado. Lógicamente no son seguros los eléctricos, pero nosotros creemos que a través de la lucha y a través de visibilizar un poco la situación, esperemos que este esfuerzo y esta lucha de todos los vecinos tenga algún tipo de resultado y tenga algún tipo de rebote. Nosotros agradecemos a todos los medios que se están comunicando, especialmente a los compañeros como ustedes, para poder expresar, ¿no? Y contar realmente cómo es la situación, y desmintiendo un montón de cosas que por ahí circulan en otros sectores y que nuestra realidad es diferente. Tenemos ganas de trabajar en conjunto con las empresas privadas y el gobierno de la ciudad para llevar adelante un poco el trabajo que se necesita y los recursos que hacen falta para vivir un poquito más dignamente.